Socol, otro grande. Anticipábamos al comienzo del programa la situación que se está viviendo en Córdoba en relación a que a Córdoba le encanta legislar de manera represiva. En verano. En verano, sí, porque por supuesto en verano, cosa que uno esté ahí sudando. O no esté. Claro, o que uno no esté. O que uno no esté. La semana pasada nos comunicábamos con un compañero de la cooperativa La Esperanza, la cooperativa de carreros de aquí de la ciudad de Córdoba, quien nos contaba por qué salían a reclamar por la modificación del código de convivencia del azotismo, ya que algunos de sus artículos específicamente criminalizan el trabajo o la labor diaria que ellos realizan y de lo cual subsisten. Claro, está disfrazado como de algo del medio ambiente, cosas no. amigables en con el ambiente. En el código de convivencia está disfrazado a través de mendicidad y vagancia. Vagancia, que es un término casi de la principio del siglo pasado. Eso en particular del código de convivencia o el código de falta provincial. Mejor el intento de código, porque era muy burdo, muy bruto. Era una tomada de pelo. Gran parte del código de faltas es una tomada de pelo, y en ese caso los carreros salieron a la calle a manifestarse, salieron a la calle la semana en que se conoció la modificación del código de convivencia, volvieron a salir a la calle la semana siguiente cuando se iba a tratar, que finalmente, y gracias a la lucha popular, no se trató el proyecto. En ese momento fueron cercados por la policía en varios accesos de la ciudad para que no llegaran a la concentración que sí se realizó efectivamente el día miércoles. Pensábamos que la lucha iba a quedar específicamente en el ámbito provincial, por decirlo de alguna manera, y en el día de ayer se conoció que Mestre, para no quedarse atrás, que es el intendente de la ciudad de Córdoba, también presenta su código de convivencia ciudadana, en donde, entre otros artículos, tiene dos particularidades. Dos. Ese código. Una y dos. ¿Cuál es la una? La una es que las multas son de 15.000 pesos para arriba. O sea que claramente es para hacer caja. Estamos desfinanciados, tenemos que resolverlo de alguna manera. Nunca más claro el concepto de ajuste. Igual a represión. Y en particular con el tema de los carreros, no va a multar directamente a los carreros, sino a toda persona que le dé trabajo a un carrero. Las multas van, ya es lo vamos a estar escuchando. Sí, porque es generar una disputa de clase entre, digamos, trabajadores y trabajadoras. Pero aparte, los carreros cumplen una utilidad, un servicio, o sea, forman parte de algo que el Estado no da, es un hueco que está ahí. Exactamente, que para eso, y lo expliqué en el audio que vamos a escuchar a continuación, existe una concesión a una empresa en particular que no está cumpliendo esa función. O sea, estamos hablando de 5.000 personas que hoy por hoy trabajan de carreros en la provincia de Córdoba, lo que implicaría que estas 5.000 personas no van a poder cumplir su función. 5.000 familias. 5.000 personas, 5.000 familias, a veces más de una familia nucleada alrededor, sí, del trabajo de un carrero, porque suelen ser trabajos familiares. Se comparte carro entre dos o tres familias muchas veces. Exactamente. Bueno, nos pareció no menor mencionar esto en el día de hoy, por lo cual estuvimos en comunicación esta mañana con Ignacio Andrés, que es el abogado de la cooperativa La Esperanza, quien nos va a interiorizar un poquito más sobre esta situación y la visión que tienen ellos en relación a lo que está sucediendo con este intento de ordenanza de código de convivencia ciudadana, pero a nivel municipal. Así que los dejamos con el audio. Se va de viaje. Estamos con Ignacio Andrés, abogado de la cooperativa La Esperanza de Carreros de acá de la ciudad de Córdoba. En el día de ayer se conoció la noticia de un código de convivencia, pero esta vez no el provincial, sino un código de convivencia a nivel municipal. Y uno de los puntos hacía referencia específicamente al trabajo de los carreros en la ciudad de Córdoba, donde se indicaba que las personas que le brindaran trabajo a estas personas iban a recibir multas de cuantiosa cantidad de dinero, entre otros puntos que revela este terrible código de convivencia que va a acompañar al ya presentado proyecto hace unas semanas del azotismo de modificación del código de faltas. Buen día, Ignacio. Buen día, Lucre, ¿qué tal? Sí, como decimos, la verdad nos sorprende nuevamente y para mal el municipio y ahora la gestión de Mestre con esta nueva propuesta de criminalizar a los carreros en esta nueva modalidad de manera indirecta, haciendo rehenes a los vecinos de trabajo a los carreros, ¿no es cierto? Lo cual no parece absolutamente preocupante porque no ha llegado ninguna propuesta por parte del municipio, ni ninguna intención de diálogo, negociación, o ver cómo darle una solución a esta problemática que plantean ellos, ¿no es cierto? Que se tracciona sangre, ¿sí? moto de manera impositiva y de manera coactiva, quieren imponer un proyecto donde dejarían a más de 5.000 familias sin trabajo directamente y haciendo, ¿no es cierto?, cómplice a los vecinos, ¿cierto? Porque hay que pensar que la multa recaería sobre el vecino, ¿verdad?, de 15.000 pesos a 1.500.000 pesos. Entonces es realmente una situación preocupante, porque nosotros venimos trabajando con la municipalidad, venimos trabajando con el área de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad, tratando de implementar un plan de reciclado, tratando de ver cómo darle solución a los vecinos de la ciudad de Córdoba, y esto no hace más que tratar de poner enfrente a los vecinos de la ciudad de Córdoba con los barreros. Particularmente sorprende tanto con la modificación del azotismo sobre el Código de Faltas como con este proyecto que se está presentando, no solamente lo que mencionas, sino también los montos de las multas que vendrían a ser una suerte de la nueva financiación de municipio y provincia. Digo, son muy cuantiosos los montos, incluso hasta, digamos, no tienen, digamos, lógica que uno esté abonando 15.000 pesos y le va a estar pagando a un carrero lo que se le paga a un carrero, no sé, por levantar unos escombros, más allá de la situación de que no se entiende muy bien el concepto de que sea un problema ambiental, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos Monsanto en la provincia y el problema ambiental es mucho más profundo que lo que está planteando este código de convivencia. Sí, viene a ser sobre todo una política tributaria, más que una política para darle una solución al vecino, sino una política de recaudación del municipio. Digo, porque a partir de esta ordenanza, de este nuevo código, ¿no es cierto?, con esta nueva ordenanza para que se apruebe, no se te viene a dar una solución al vecino con el problema de la basura, ¿no es cierto? Recordemos que la 13 fue absolutamente deficitaria. La empresa que tienen contratada, que es la POL, ¿no es cierto?, que es la que tiene la obligación por convenio de limpiar los predios donde se hace el acopio de la basura, no pasan, entonces se desbordan esos predios, sin embargo cobran igual. Sí. Entonces nosotros ya no entendemos, quieren seguir fomentando un negocio para el sector privado donde se han beneficiado, donde le decimos a la ciudad de Córdoba, se ve absolutamente excluido de tener la posibilidad de una solución a un problema real, no solamente para los que van a pagar la multa, sino para los carreros que automáticamente van a estar sin trabajo en la ciudad de Córdoba. Recordando que en la provincia de Córdoba hay más de 5.000 carreros y en la ciudad de Córdoba 3.000. Entonces, son familias nucleares, familias grandes, pues es una problemática que, bueno, habla del desconocimiento que tiene en la materia el municipio, ¿no es cierto?, para dar solución a esto. Habla del alejamiento que tiene con la ciudadanía, habla del desconocimiento del trabajo del carrero, bueno, habla muy mal en realidad el municipio, el intendente, que está desconociendo a la ciudadanía y a su propio pueblo. Claro, sí, no, la verdad es que nos dejó bastante sorprendidos la nota, digo, solo una semana de todo lo que viene sucediendo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Ignacio, y bueno, para ser 24 de diciembre también muchísimas gracias, así que bueno, estaremos atentos a lo que suceda y seguramente cubriendo todo lo consecuente a la problemática tan grave que están y la estigmatización también que están recibiendo los compañeros y compañeras trabajadores de la Cooperativa La Esperanza y de todos los carreros de la provincia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Lucre, a la radio y bueno, y a toda la audiencia por tomar su tiempo y seguir cubriendo esta noticia que es tan importante para el campo cultural. ¿Qué es lo que busca? ¿Alguna vez creíste en los cuentos de niño, en las virtudes de las hadas? Bueno, ahí escuchábamos entonces a Ignacio Andrés, el abogado de la Cooperativa La Esperanza de Carreros de aquí de la ciudad de Córdoba, quien nos ponía al tanto de esta situación que mencionábamos en relación a la presentación de un proyecto de ordenanza para un código de convivencia ciudadana a nivel municipal. Y no podíamos entonces dejar de destacar traigo, digamos, en particular lo que comentaba Ignacio en relación a el desconocimiento o la lejanía de la, del municipio, de la ciudad y de la población en su conjunto, en relación a esto que planteaba de que ellos están trabajando con la Secretaría de Ambiente y demás cuestiones, y además a lo que planteaba Franco incluso antes, de desconocer que cumplen una función que debería cumplirla el municipio, o sea, que los carreros cumplen una función que el municipio no está cumpliendo aun cuando le está pagando. El municipio, el Estado, de cualquier estamento. Por supuesto. En este caso queríamos destacar lo que sucedió la semana pasada. Estuvimos haciendo muchísima cobertura en relación a la modificación del Código de Convivencia Provincial, pero el municipio o el Consejo Deliberante en su conjunto, que ya venía avisando de que iba a tratar la suba del boleto en Córdoba esta semana, o sea, esta semana, no la semana pasada. Claro, hoy, ayer o mañana. Claro, el día posterior a que estábamos todavía con los coletazos de la movilización y la lucha en relación al Código de Convivencia Provincial, votó casi a solas, digamos, porque como tienen mayoría no, lo único que les hizo falta es un mínimo quórum, la suba del boleto en Córdoba. Que a partir del 19 de enero va a pasar a costar 7,10, pero como la municipalidad es tan copada, te va a dar un 10% de descuento en las cargas mayores a 20 pesos. No es a cualquiera. Te va a dar eso y te saldría 6,40. Así que para los oyentes y las oyentes de todo el país. Y también da fiado. Bueno, pero eso ya es de Buenos Aires igual. Para los oyentes y las oyentes de todo el país, les comentamos que una vez más desde Córdoba tenemos el boleto más caro del país. 7,15. Y nos 15. Vamos superando. Claro, nos superamos cada vez más. 7,15. O sea, no, lo repito porque la verdad me parece un absurdo total, ya que aparte de que ya es por sí caro, está tan mal diagramado el sistema de transporte en Córdoba que muchas veces para distancias no tan largas tenés que tomarte dos líneas de colectivos porque está todo pensado hasta 14 mangos el día a partir del 19 de enero como mínimo, ¿no? La verdad que nos pareció importante mencionarlo, ya que esto se dio, insisto, en total oscuridad y silencio, en contra de lo que la ciudadanía misma venía planteando una semana antes de cuando supuestamente se iba a estar legislando, votando y demás. Sabemos por cuestiones históricas que el campo popular siempre se moviliza y da una lucha muy importante en relación a la suba del COSPEL. De hecho, el año pasado la pasamos. Sí, siempre con muchísima represión, con muchísimos detenidos. El año pasado tuvimos un saldo de 15 detenidos, que es más o menos el saldo promedio de detenciones que tenemos en ese tipo de movilizaciones y que hemos tenido en los diferentes cospelazos a lo largo de los años. Porque, bueno, dada la situación actual inflacionaria, no es menor que de repente pasemos a pagar un boleto de 7 pesos, sujetándonos primero a comprar más de 20 pesos para que nos aplique el supuesto descuento, y que aún así con el descuento es un valor muy alto y absurdo, tanto para lo que es el servicio y para lo que es el poder adquisitivo y el sueldo promedio hoy por hoy de cualquier trabajador y trabajadora de nuestra ciudad. Porque va a aumentar el boleto, pero no van a aumentar los sueldos. Por supuesto, porque eso no nunca va de la mano. O sea, sí, aumentan los sueldos de los empresarios. Esa es la parte que no entendíamos, Franco. Aumenta las arcas del autobús de Santa Fe, que hace transporte en Córdoba, de ERSA. Claro, y bueno, y así estamos en esta ciudad que tiene una rapidez operativa para legislar cuestiones que realmente no nos sorprende, nos asombra. Y nos duele, porque supuestamente en el Consejo Deliberante hay personas que son elegidas por el voto popular y bueno, que no se haya brindado esta información en tiempo y forma, que no se haya permitido a la ciudadanía que forme parte de este debate, de este reclamo y porque ni siquiera sabemos el porqué de la suba del boleto, o sea, porque para eso tenés que ir a la audiencia donde se aprobó. Que nunca avisaron cuándo, ni dónde, ni cómo era. Exactamente, ni siquiera los medios, porque salió así muy por encima al final del día. Llegaron los medios al último, cuando ya habían sesionado. Así que nos parece importante mencionarlo porque es un poco la continuidad de lo que hablábamos con el tema del Código de Convivencia Ciudadana Municipal, el Código de Convivencia Ciudadana Provincial, y la realidad que nos toca hoy atravesar en nuestra provincia. Los dejamos con un temita musical, probablemente también ciudad navideño. Ciudad de Pobre Corazones, porque esto me llevo a ese tema. Bueno, listo. Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez es lo que vamos a escuchar.